Hola Silvia, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, hola Camila, muchas gracias por la invitación, un honor estar con ustedes. La verdad que me pareció muy interesante, Silvia, poder en el marco de un día como hoy, que decíamos, bueno, ¿desde qué lado lo abordamos? Y justo nos enteramos también de esta charla que fue el sábado, pero de la cual queremos, a quienes están escuchando en este momento esta entrevista, hacerlos parte un poco, ¿no? De cómo comunicarnos, qué es lo que falta, qué es lo que ganamos también en derechos, quienes tenemos familiares, hijos, con este tipo de trastornos. Bárbaro, muy buena la pregunta. Un poco hay una mirada distinta, hay un cambio de paradigma, ¿no? Ya hoy no hablamos tanto de discapacidad, sino de neurodivergencia. Y desde ese punto es donde yo me sitúo, digamos, y siempre hablando con total respeto sobre la condición del espectro autista, porque bueno, hay una tendencia mundial donde dice esto, no hablar por ellos, justamente, ¿no? Así que es como, bueno, en un lugar de terapeuta y te podría decir hasta de amigas autistas que tengo, que está bueno tomarlo desde ese lugar, ¿no? Porque cuando hablamos de inclusión es complejo, en cambio si lo hablamos como una cuestión de aceptación y respeto, nos muestra desde otro lado, ¿verdad? Y un poco es eso lo que se quiso transmitir, cómo comunicarnos, porque bueno, como el espectro es muy variado, tenemos desde niños y niñas no hablantes, ¿sí? A Asperger, lo que antes se llamaba Asperger, que entra dentro de la condición, que las únicas dificultades son sociales. Entonces, de repente, las necesidades de apoyo que necesitan unos u otros es distinta. Es muy distinto, ¿sí? Así que bueno, la verdad es que yo lo que quise mostrar, obviamente vuelvo a decir, con el respeto para hablar por ellos, por decirlo, es eso, es muy diferente de acuerdo en qué ubicación del espectro de la infancia se encuentre, de la adolescencia, inclusive de la adultez. Hoy por hoy hay muchísima gente que está en búsqueda de su diagnóstico en su vida adulta. Y se han enterado recientemente que tienen autismo, ¿no? Entonces, bueno, por eso les digo, es muy amplio y la forma no es lo que falta, sino lo que tenemos que ver cómo insertarlos en la sociedad respetando su condición. No sé si me explico. Silvia, y justamente, ¿no? Para respetar, ¿no? Su condición y también para convivir, ¿no? En sociedad, porque teniendo en cuenta que todos vivimos en una misma sociedad, si tendrías que decirnos tres, cuatro puntos de cositas a tener en cuenta para poder comunicarnos con estas personas con esta condición. Bárbaro. Mira, así como tips a tener en cuenta es que ellos no viven en otro mundo, ellos viven en el nuestro, ellos y ellas viven en el nuestro. Les es muy difícil vivir en sociedad, que tenemos que tener mucha empatía para poder acobijarlos y que ellos se puedan mover con mayor confianza, ¿no? La pausa, detenerse, hablarles poco, una de las herramientas que se habló el sábado fue de los pictogramas, fue increíblemente hermoso el taller porque había gente de laboratorio, gente que trabaja con chicos acompañantes terapéuticos, maestras integradoras, psicopedagogos, chicos que trabajan en equinoterapia, o sea, había actores sociales de diversos lugares y eso ayuda también a que cuando yo digo estos tips que parecen sentido común, o sea, como, ah, bueno, pero todos lo tenemos, no es tan usual al momento de llegar a contactar con alguien de la condición, porque, por ejemplo, el saludo, respetar que no le debemos dar un beso, un abrazo, no, a menos que ellos no nos lo pidan, ¿verdad? Tal cual. Hablarles claro, conciso, concreto, sin usar doble sentido, sin usar la ironía, el chiste, la broma, ¿sí? Porque al colmo nuestra cultura es muy, muy usual esto de hablar en doble sentido. Y bueno, ellos se pierden porque son muy literales. entonces también tener ese cuidado. En realidad, lo difícil de esto es que no es visible a nuestra mirada. Entonces, no es como un niño o una niña con síndrome de Down que vos fenotípicamente te das cuenta. El autismo, en ese sentido, no te das cuenta. Y muchas veces se juzga a una madre que tiene un niño en crisis en el piso, que está en el supermercado, y decís, ay, qué mal educado, o cosas así, y de repente el niño está teniendo una crisis sensorial, claro, conductual, y vos no estás enterado de ese tema, ¿no? Mm. Entonces, por ahí, ser más empático. Yo creo que la empatía es una palabra que se ha puesto muy, muy de moda después de la pandemia, pero más allá de que se ponga de moda la palabra, sino ser empáticos reales, ¿no? Sin juzgar, porque el autismo lo que es muy fácil es juzgar, y ahí es donde cometemos el primer error. Y después, por ejemplo, los chicos que no hablan, bueno, tienen otros sistemas, por ahí nunca están solos, siempre están con familia. Claro. Y los chicos y chicas que por ahí tienen un lenguaje exquisito, son brillantes, les cuesta mucho las habilidades sociales. Mm. Entonces, de repente vos vas a ver conductas extrañas que te van a llamar la atención, como una estereotipia, por ejemplo. La estereotipia es cuando hay movimientos de manos, a otras veces de las piernas, de su cuerpo, que se usa como descarga del nivel de estrés que le implica estar con otra persona. Mm. ¿Sí? Mirar, por ejemplo, otro. No te miran a la cara para comunicar. Justamente les cuesta muchísimo eso. Entonces, muchas veces miran un punto fijo en otro lugar para poder concentrarse para charlar con alguien. Y bueno, esas cosas por ahí, si no se saben, es donde no lo hacemos de malo. Pecamos de no saber qué hacer. Y nos pone muy nerviosos. Voy a confesar, yo trabajo hace 16 años en esto, y es hasta el día de hoy que me suelo poner nerviosa, incluso hasta suelo ir a abrazarlos cuando llegan, y digo, pero ¿qué estoy haciendo? Porque uno lo hace hasta casi natural. Tal cual. Y que también un poco, a eso venía mi pregunta, Silvia, que uno a veces, por no contar con la información, desconocer, no saber cómo actuar, pasan por ahí estas cosas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante poder saber qué cosas podemos hacer y qué no. Exactamente. Igual, de todas maneras, no son recetitas ni nada de eso, porque cada chico y cada chica tiene su particularidad, lo importante es que la sociedad esté informada y una de las cosas que yo estoy trabajando mucho, yo trabajo mucho con adolescentes y hoy está justo la disyuntiva, es ¿soy autista o tengo autismo? Entonces es como que, bueno, esto de sentirse orgulloso de quién soy, de cómo soy, ¿sí? Y que nadie me juzgue por eso y no me tenga que camuflar en esta vida. Entonces, por ahí yo les digo, bueno, ustedes tienen que decir, mira, yo soy autista, entonces el otro va a poder comprender, porque claro, muchas veces exigimos al otro lo que el otro no va a poder deducir, ¿sí? ¿Sí? Es verdad. Ya, pero a mí en mi consultorio es común que lleguen, entonces bueno, yo ya estoy situada, claro, pero si te encontrás en otro contexto es diferente. Además, Silvia, igual digo yo, también cuando algunas veces hablamos de avances, antes vos misma lo decías, ¿no? Hay gente en edad ya adulta que está buscando su diagnóstico, porque cuando eran chicos los padres no se imaginaban, es como decías, hacían berrinchos, se ponían nerviosos porque los sacaban de estructuras o uno se le acercaba y los tocaba y ellos no querían eso. Entonces uno decía, che, es maleducado. Es un poco nervioso el nene. Y en realidad no se pensaba en el diagnóstico de trastorno. O también la otra, cuando se lo diagnosticaba, era terrible para ese padre. Porque el desconocimiento... No muchos años atrás, hablábamos de autismo, te diría, hasta casi no verbales. No era usual, por ejemplo, Asperger. Yo me acuerdo cuando hice habilidades sociales, modalidad grupal para niños y niñas Asperger, cuando yo fui a hacer ese curso, había nacido mi hija hace 11 años atrás. Y yo lo fui a hacer, y entonces las chicas, la Andrea Larraulet, que es una zona de Slemi, me decía, ¿cuántos pacientes Asperger tenés? No tengo ninguno ni conozco, le decía yo. Me decía, ¿qué haces acá estudiando esto? Y yo le decía, porque la verdad es que me apasiona, a mí me apasiona siempre este tema. Y bueno, yo cuando vine, mi marido me decía, ¿y cuándo vas a aplicar esto que fuiste a hacer? Y la verdad es que no sé, y hoy por hoy no doy abasto, pero ¿por qué? Porque en ese momento no había diagnóstico, no era que no había chicos y chicas, no había diagnóstico. Es más, yo estoy recibiendo, por ejemplo, este año, chicos y chicas de 14, 15 años que recién están diagnosticados, ¿sí? Claro. Entonces voy a decir, bueno, tienen algunas conductas raras. Incluso a veces, y esto es lo que yo a veces le digo a los maestros, a los actores sociales donde están con los chicos en los colegios, que el rol de ellos no es cargarse la mochila del diagnóstico, sino sugerir a la familia para que llegue al diagnóstico. El tema es que muchas veces los papás también tienen autismo. Entonces ellos dicen, pero no tiene nada, si es igual a mí, o es igual al papá, o es igual a la mamá, o es parecido a la abuela, y de repente nos encontramos con una línea donde todos tienen autismo, ¿sí? Y bueno, a mí ya hace años que trabajo con muchos pacientes y todavía no resisten al diagnóstico. Y otros que dicen, che, ¿vos decís que yo seré autista? Y yo los miro y yo digo, no tengo la facultad para hacerlo, le digo, ¿viste? Y me río y me dice, voy a ir a hacerme el estudio. Y bueno, van a ir a hacer las consultas, ¿no? Pero a veces hasta se avergüenzan. Pero ha cambiado muchísimo en estos últimos, te diría, 4 años, ha cambiado muchísimo la mirada del diagnóstico. Yo lo que noto es que se han sacado mochilas pesadas de gente que no encajaba en ninguna parte, que se tenían que camuflar muchísimo, y hoy es un alivio tener el diagnóstico. Y sí. Y también, Silvia, imagino que se generen, ¿no?, estos espacios de capacitación, en este caso, bueno, para trabajadores y trabajadoras de distintos ámbitos e instituciones, también ayudan para poder llegar a una mejor atención, un mejor diagnóstico. De lo que nos puedas contar, ¿qué salió de esta capacitación en cuanto a reflexión, en cuanto a cosas que hagan falta, cosas que queden por hacer? Lo que salió de esto es que todos, me incluyo yo también, muchas veces estamos muy solos. y como que el trabajo en comunidad no es tan así. Que de repente hay actores con buenas voluntades en un montón de rinconcitos, pero solitos no podemos hacer nada y en conjunto podemos hacer un montón. Entonces yo celebro que, igual que esta entrevista, ¿no?, que no solo depende, porque depende de las voluntades, ¿no? Entonces, sí, perfecto, yo puedo tener la voluntad, pero si yo no salgo y informo y ayudo y colaboro, no queda en la nada misma. Y ese chico, esa chica, ese niño, esa niña, ese adolescente, ese adulto, de repente está como que es un incomprendido socialmente, camuflado, inclusive con altos niveles de suicidio, porque es terrible los números que hay en suicidio, justamente, más que nada en el adulto y en la mujer, básicamente, a nivel mundial, dan miedo los números. Es que no hacemos nada de manera individual, tenemos que hacer todo de manera colectiva, hacer comunidades seguras, ¿sí? Yo, por ejemplo, una cosa que les decía a los participantes de la charla, si tenemos un peluquero copado que logró cortarle el pelo a fulano, y vamos todos al peluquero copado, ¿sí? Y de repente aparece un local de ropa del centro que abrió las puertas para ir a determinada hora y que los chicos puedan ir y medirse ropa y comprarse sin problema. Y vamos todos ahí. Entonces, me parece que las voluntades, la empatía y la comunidad sería como una triada ahí, que es la que la que año a año yo incluso veo que va cambiando, ¿eh? Va cambiando un montón. Yo creo que de a poquito vamos cambiando la mirada. Y hablo de neurodivergencia porque no es solo en autismo. Nos pasa, yo soy disléxica y yo me costó mucho encajar en la vida, por eso yo soy tan comprensiva y tan empática con mi población. Porque yo digo, a mí me costó todo. Entonces yo sé de qué hablo. Esto de que, bueno, si no seguías el ritmo de lo social, perdiste. Y de repente, bueno, tener esto, ¿no? La diversidad, de poder mirar. A mí en el consultorio una de las experiencias más lindas que me está pasando es que adolescentes vengan y me digan, Silvi, necesito a ver dónde consultamos porque necesito definir mi identidad sexual. y de repente, hasta hace un tiempito no sabíamos a dónde ir, y de repente tenemos a una profesional que se dedica a eso, que se perfeccionó en eso, entonces sabemos dónde ir, ¿sí? Vos imaginate que hay chicos que no pueden ir al médico, claro. No pueden ir a sacarse sangre, ni les cuento si llegan a una urgencia. Entonces, de repente, nos reíamos el otro día con la gente que trabaja en salud y decíamos, claro, llegan a la urgencia y te piden, los padres le piden los datos de la obra social, del teléfono, y el chico lo tenés tirado en el piso a los gritos, súper desregulado, y es muy difícil. ¿Cómo hacés para que ese chico entre, para que lo revisen, para que lo toquen? Es muy complejo, es muy, muy complejo. La verdad que necesitamos más voluntades. Bueno, ahí está. Y dentro de las más voluntades pregunto, ¿cómo está el tema en las escuelas? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué es lo que te comentan tus pacientes? ¿Falta un poco más de apoyo o vamos avanzando? Yo creo que vamos avanzando un montón. Vamos avanzando muchísimo. ¿Falta? Siempre va a faltar. Siempre. Siempre falta en todos los ámbitos, siempre, si lo vamos a mirar con ojo de faltante. Yo creo y miro con ojos de celebración de que hoy se está hablando desde otro lugar y se está tomando a la condición desde otro lugar. Y de hecho, me parece que se hacen muchas acciones. Ya te digo, hay padres que están felices con las integraciones de sus hijos, otros que dicen, no, le falta tal cosa, otros... Es cada casita es un mundo. Es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Pero yo creo, desde hace 16 años que estoy en la provincia, desde aquel entonces a hoy, es increíble lo que hemos avanzado. Y yo creo que tenemos tomas de decisiones a nivel general muy serias y acciones reales. O sea, porque muchas veces muchos dicen, bueno, no es una verdadera inclusión. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿y cuál sería la verdadera? Claro. O sea, ahí es donde yo pregunto. Cuando antes teníamos una escuela especial y todos iban a la escuela especial, no sé si eso estaba bueno. Y sí, para mí no. Porque no había inclusión ahí. No hay inclusión. Y de repente la inclusión, lo que yo creo que es un camino, pero no es un camino que se haga de un día para otro, es que este chico, esta chica, no esté incluido, sino que sea parte. Que sea parte, ni más ni menos. Que el docente, el profesor, se haga cargo del estudiante que tiene enfrente. Y que no haya una DAI para cada chico. Yo sueño con eso. Que haya una DAI, pero no sé si una DAI, sino un acompañante pedagógico para todos. Porque no es solamente ese chico, sino lo que pasa es que hay distintas realidades, de distintos casos. Pero yo creo que hemos avanzado un montón y celebro eso. Y mira, y te, yo creo que hay que salir de la queja y hay que ver lo que tenemos. Exactamente, porque vos sabés que el año pasado nos tocó entrevistar a una pareja que habían adoptado una nena con síndrome de Down, y en la escuela hubo tal nivel de compromiso cuando la recibieron que hasta los padres de los mismos compañeros de esa nena, que creo que tenía un problema también, un trastorno en el lenguaje, no sabían bien cómo, y ellos querían invitar a la nena porque los nenes mismos le iban y le decían a los padres, queremos invitar a fulanita a casa, ¿puede venir a jugar? Y ellos se preguntaban la historia de, ¿puede venir a jugar? ¿Estamos nosotros preparados para invitarla a jugar a esa nena acá? Y hubo una charla que los mismos padres con la psicóloga y demás se reunieron y tuvieron una reunión con esos padres y la nena misma les enseñaba a los nenes cómo tratarla. Eso fue maravilloso, porque ya hablamos... Vale oro. Sí, tal cual. Bueno, yo trabajo, o sea, yo soy una fono poco tradicional, ¿no? Yo trabajo habilidades sociales. Entonces la modalidad mía es grupal. Entonces yo le digo a los papás siempre, yo no hago la sesión la hacen ellos. Yo soy una co-modeladora. Entonces, cuando yo les enseño a ellos, por ejemplo, el primer objetivo en un grupo de habilidades sociales es, mira lo que te voy a decir, permanecer en un espacio físico, permanecer regulado en un espacio físico por 20 minutos. Así arranco. Y, o sea, que se acepte un espacio con otro. Y me dicen, sí, pero va a la escuela y en la escuela está con 20. Sí, pero no está sociabilizando. Yo tengo que buscar que llegue a sociabilizar y tengo que buscar enseñarle a que si él es anfitrión o ella y viene un amigo a jugar, ¿qué debo hacer? Que eso es habilidades sociales. ¿no? Y lenguaje puro. Entonces vos decís, entrenás a los padres para que inviten a alguien a jugar a casa. Porque muchas veces no los invitan porque tienen terror. Tal cual. Y yo tengo en los grupos, los padres dicen, sus primeros amigos, y son sus amigos, y salen a tomar helado, y salen al cine, y salen a comer, y vos decís, ¿tienen problemas sociales? ¿O es que nosotros no sabemos cómo incluirlos en eso, o respetarlos, ¿no? En eso. Así que sí, la verdad que es un camino, bueno, a mí me gusta mucho porque ustedes imagínense, yo en cada sesión logro eso. Entonces es un resultado inmediato. Por ejemplo, no sé, están jugando y uno dice, no, no quiero que juegues vos. Y entender por qué le dijo que no, qué quiere decir, el lenguaje oculto, todas esas sutilezas que si no hay un adulto mediando eso, el niño o la niña se perdió. Se perdió y queda totalmente excluido. Realmente. Puedo estar horas hablando, chicas. Y nosotros estamos reatentas escuchando. No, y es muy interesante y muy amplio porque, como lo decís vos, no, Silvia, cada una tiene sus particularidades y depende del diagnóstico. Pero bueno, creo que el fin lo logramos, ¿no? Que es un poco instaurar el tema y concientizar e informar. Y hoy por hoy, gracias a Dios, está todo el mundo hablando de autismo, ¿sí? El otro día me preguntaba una mamá, me dice, se puso de moda. Y yo le digo, no se puso de moda, se echó luz a un diagnóstico que, bueno, es una condición, no es una enfermedad, no te vas a contagiar, es algo que debemos comprender con mucho amor, ¿sí? Y yo creo que lo básico es el amor. Y no tener lástima, porque eso no, el capacitismo no tenerles lástima ni tenerles miedo, todo lo contrario. Y yo creo que necesitamos más agentes sociales para ir donde ellos, o sea, porque hay cosas, por ejemplo, que les gusta hacer, pero no pueden ingresar. Y de a poquito, con pequeños agentes sociales, que a veces son hermanos mayores, otras veces son padres, otras veces son acompañantes terapéuticos, otras veces son fonos como yo, psicopedagogas, otros maestros, directivos. Vamos haciendo parte de su vida para que les sea más fácil la complejidad social. Claro, tal cual. Silvia, muchísimas gracias. Realmente, como vos decís, es para charlar y largo realmente. Es un tema súper apasionante e interesante para quien quiere realmente hablar de esto que vos decías, de respeto y de aceptación, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por brindar el espacio y por, como comunicadoras, echar luz a un tema tan delicado, pero tan, tan maravilloso, porque el que está del otro lado puede ser muchísimo más. Unimos voluntades, que es lo que buscamos. Ya lo creo. Silvia, un abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo inmenso, chicas. Gracias.